Me vengo a un café porque tenía ganas desde hace un millón de días. Me vengo a un café porque siempre hago esto cuando las minas. ¿Qué? ¿Cuando las minas qué? Nada, cuando las minas. Me vengo a un café porque me gusta el café con leche y medias lunas. Me vengo a un café porque tenía ganas de... que tenía que escribir cosas para una obra de teatro. Y me vengo a un café porque tengo que hacer algo para la radio. Todo eso iba a tener originalmente en mis planes, en mi cabeza, que infla globos, idealiza, imagina situaciones en las que todos me aplauden y soy famoso, o imagina situaciones en las que lloro como un bebé de crema abrazado por mi cálida madre. Todo esto que tenía que hacer, decía, en mi cabeza tenía 6 horas. 6 horas. Mágico. Nada puede salir mal. En 6 horas puedo escribir una novela. Una novela muy mala, por la cual hasta quizás podría ir preso, pero una novela, en fin. Genial. Bien, Seba. Bien. Ah, pará. Esto lo pensé en verdad hace 5 horas. Falta 1 hora para irme a la radio. Bien. Bien, Sebastián. Dios me libre y me guarde. Entonces, ¿qué hago? Tengo todo junto atorado en la médula espinal con ganas de explotar, porque yo, porque las cosas para hacer, porque las minas. Y para colmo tengo 1 hora y en vez de hacer algo de lo que debo, me doy cuenta que estoy escribiendo esta boludez y probablemente no llegue a ningún lado. De hecho, me imagino diciendo esto al aire porque no llegué a hacer nada. Porque no llegué a hacer las preguntas picantes que siempre hago, o porque me cuesta hacer reír cuando soy una manija del drama. Una drama queen. Eso es lo que soy la Lady Gaga del drama. Me encanta, no hay otra explicación. Digo, podría dedicarme a hacer chistes fáciles, preguntas sobre si preferís tomar champán de las nalgas de Saddam Hussein o si preferís comer una torta con los desechos físicos de Mirta Legrand. Es tan fácil, boludo. Sí, vos, boludo. A vos te hablo, Sebastián. Gil, oíme. Si vas a hacer esto de no hacer nada, por lo menos hacelo bien. Que si todo sale como te lo temías, en este momento estás leyendo esto en la radio porque sos una niña de jardín fucsia. Hacerlo por la gente, dale algo de forma, algo, no sé. Bueno, a ver. Años y años de frustraciones románticas. Años, ¿eh? 5, 6, 7, no sé ya. Todos los años, mínimo una vez, esta misma situación. Me siento y pienso las posibilidades más básicas. Si ahondo en lo limítrofe de mi pensamiento ahora, al aire, o bien me dicen, todo bien, pibe, pero no vengas nunca más en tu vida, o me internan, o bien me escupen. Quizás la última pase, no sé. Lo primero que pienso es que en verdad me gustan los flacos, que me cabe como diría un amigo el raviol de ricota, pero no. Está claro, me gustan las mujeres, me encantan. Me encantan tanto que pienso que son fenómenos interplanetarios y que para hablarles hay que hacer primero un curso anual de un lenguaje distinto. Para mí, ET y una mina es lo mismo, más o menos. Ok, bien. Bueno, llegué a una primera conclusión. Me paso un año entero aprendiendo el lenguaje del planeta mujer. Me acerco, lo estudio, voy a la realidad. Las estudio en la realidad, escondidas. Me atrevo quizás a mirarlas mientras no me miran para aprender de qué hablan. Pero para quizás hasta entender por fin que saben hablar el castellano como yo y todo este cursillo es una idiotez. Pienso lo que veo, lo que escucho decir a ellas, las comparo con la teoría. Escribo sobre ellas, veo películas y empiezo a llorar. Muchas románticas. Muchas en las que el loser se calza el calzoncillo y hace lo que tiene que hacer. Termina la película y creo haber descubierto la Atlantis perdida. Siento haber entendido todo. Me digo, Seba, ahora estás listo. Bueno, después veo películas en las que Ryan Gosling o Brad Pitt eligen exactamente las minas que le gustan y ellas se desviven por ellos. Veo más películas de ellos, entonces. Me fijo en el armario y me pongo la ropa más parecida que tengo a los personajes. Salgo con una remera ajustada para que se me vean los tubos, pero claro, me doy cuenta que de pibe me deben haber extirpado los bíceps, los tríceps y todos los seps que tenga el cuerpo. Me hago cortes de pelo que alguno de ellos tienen en las películas. Y me doy cuenta que a mi pelo le pones un peine y se derrite. Entonces me descubro yo mirándome al espejo, con un corte que me hace parecer un turco o un muchacho musulmán un segundo antes de la inmolación. Y entonces pienso, las minas. Me concentré tanto en mí que me olvidé de las minas. Me olvidé de que todo había empezado por ella. Bueno, por mí, ¿no? Desde ya, digo, por estar solo después de muchos años. Pero por ella más que nada, por su ausencia o su vida. Me doy cuenta que hice metafóricamente un curso para aprender sobre ellas, para saber cuál es su lenguaje, y que ya no las miraba, sino que las estudiaba. Que ya no me relacionaba con ellas, sino que me relacionaba con la idea que tenía de ellas. Me doy cuenta que me fui tanto al lenguaje, que hablé tanto con ellas y como ellas, que cuando me quise dar cuenta, me vi reflejado en el espejo de un Starbucks mientras ellas se compraban un té con leche descremada y yo les llevaba una bolsa con ropa interior que se compraron en Guanama para usar con su tirito o su nuevo novio Raúl. Me doy cuenta que construí tantas teorías a lo largo de mi vida para que me resulte más fácil vincularme o para intentar entender que ahora entiendo menos que antes. Que cuanto más creía entender, más confundido estaba. Que en vez de hablar sobre ellas, con ellas, mejor dicho, estaba sentado mojando una media luna en un café con leche y escribiendo sobre las mujeres. Como ahora, como siempre. Sí, Sebastián, sí, sos la Lady Gaga del drama. Sos una Lady Gaga que le gustan las minas. Bien, Sebastián, al final encima era lesbiana. Ahora alcanzo a leer esto a las corridas porque ya se hizo la hora y finalmente no escribí más que este texto y seguramente lo tenga que leer en la radio y me doy cuenta que justamente por todo esto, porque no solo me pregunto todo lo que me pregunto, sino porque además me lo respondo, creo haberme dado cuenta de la respuesta final, de la verdad absoluta y encima lo digo en voz alta en la radio, por eso mismo y nada más, es que estoy más solo que Papá Noel en la Navidad judía. Bien, Sebastián, bien.